el IMED y Radio Ciudadana presentan Sonidos Incluyentes. Sonidos Incluyentes. Derechos humanos, análisis e información de la comunidad LGBTTI. Un programa en colaboración con Así Legal, conducido por José Luis Gutiérrez Román. Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a una emisión más de Sonidos Incluyentes, un espacio de información, denuncia y análisis que busca contribuir al reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travesti e intersex, conocidos como población LGBTTTI. Soy José Luis Gutiérrez y les invito a que nos escuchen porque el día de hoy tenemos un programa fantástico. El tema de hoy será lesbo maternidad. Y para hablarnos de este tan importante tema, tengo en el estudio a María Luisa Embarcadero e Ivonne Aguilar, además de que está con nosotros su pequeño hijo Miguel. Hey, dile. Bienvenidos a Sonidos Incluyentes. Hola, gracias. Miguel, ¿cómo estás? Cuéntanos. Está muy tímido. Está muy tímido el día de hoy. Acabamos de escuchar una canción de Bomba Estéreo denominada Soy Yo. Soy Yo es una canción que nos invita a reflexionar sobre los estereotipos de género en los que muchas veces nos vemos envueltos. Bomba Estéreo es una agrupación nacida en Bogotá, Colombia, que fusiona la música electrónica, el rock y el reggae con sonidos de la región caribeña. ¿Qué les parece si antes de iniciar el programa vamos a escuchar la información que nos ponga en contexto sobre el tema que vamos a tratar el día de hoy? Tu opinión suena. Lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual. Familias lesbomaternales. Tradicionalmente asociamos el concepto de familia con la imagen de un papá, una mamá e hijos y o hijas. Es decir, lo relacionamos con la facultad de reproducción. Sin embargo, es importante mencionar que, en realidad, familia es un concepto que tiene un carácter social en el que lo más importante son los lazos afectivos y de parentesco. En el mundo existen una gran variedad de familias. Entre ellas se encuentran las llamadas homoparentales. De acuerdo con el estudio Ilustración de las Familias en México, realizado por el Instituto de Investigaciones Sociales con datos del INEGI, hasta 2012 el 0.6% de las familias mexicanas son homoparentales. De ellas, el 73.3% son parejas de hombres y el 26.7% son de mujeres. Las conformadas por dos mujeres se llaman lesbomaternales. El término lesbomaternal ha sido visibilizado gracias al movimiento feminista que ha impulsado su uso, avanzando a contracorriente ante un contexto patriarcal, heteronormado y androcentrista. Las familias lesbomaternales están reformulando las relaciones al interior de esta institución, sus símbolos, sus códigos, sus roles. La visibilización de estas familias está creando un contrapeso a los modelos conservadores y exclusivamente heterosexuales. El camino de las familias lesbomaternales se ha encontrado con una serie de retos. Uno de ellos se da en el ámbito educativo, en el que muchas veces son los propios docentes quienes promueven conductas homofóbicas en el aula. Con el objetivo de erradicar la discriminación y el bullying, la Red de Madres Lesbianas en México ha dado a conocer un documento muy importante, el Manual de Apoyo a Docentes para Entender Familias Lesbomaternales. Una mamá, dos mamás, tres mamás. Te invitamos a conocerlo, consultarlo y compartirlo. La Red de Madres Lesbianas en México es una organización que recoge las inquietudes de mujeres que han decidido formar una familia. Tiene como propósito dar a conocer los diversos grupos que existen a nivel nacional para que entre mamás se conozcan y puedan crear una red de apoyo. Tu opinión suena. Soy José Luis Gutiérrez, estamos en Sonidos Incluyentes. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Comenzamos. Soy yo. Nuevamente bienvenidos y bienvenidas a Sonidos Incluyentes. El tema que trataremos el día de hoy será lesbo-maternidad. Y como les dije al inicio del programa, para hablarnos de este tan importante tema estará María Luisa Embarcadero e Ivonne Aguilar. Y también, por supuesto, aquí está el pequeño Miguel. Ivonne, María Luisa, cuéntenos, ¿qué es esto de familias lesbo-maternales? Bueno, antes que nada, Luis, muchas gracias por incluir la palabra lesbo-maternidad. Para nosotros es súper importante porque partimos siempre de que lo que no se nombra no existe. Entonces, para nosotros es súper importante mencionar y decir todo el tiempo que somos una familia lesbo-maternal porque estamos constituidas por dos mamás. Esto no quiere decir que a fuerzas tengan que ser dos. Pueden ser una, pueden ser dos, pueden ser tres. Eso después te cuento. Pero sí, para nosotros es muy importante, sobre todo por el contexto, que no se nos generalice en familias homoparentales, claro, porque sí tenemos muchas diferencias en cuanto a necesidades y en cuanto a no solo en cómo está constituida, sino en cuestión de necesidades y de cuestiones legales también. ¿Cuáles son esas diferencias que tú nos marcas para que nuestro auditorio también deje de estar encasillando en familias homoparentales y entienda que existen familias lesboparentales? Pues el primer punto es que nosotras somos lesbianas, uh-huh, somos mujeres lesbianas, que no por ser lesbianas se nos cayó el útero, que podemos parir, sí, eres Miguel, podemos parir, podemos gestar, podemos no gestar también, tener esa opción. Entonces, para nosotros es muy importante esta cuestión porque esa necesidad y también legal, que también sí te contaré un poquito más adelante, aquí cualquiera de las dos puede gestar. En ese caso, la ley sí es diferente, tan solo en apellidos, por ejemplo, en el orden de los apellidos. En el caso de los hombres, no pueden gestar y para ellos sí es un poquito más complicada la cuestión de demostrar que son sus hijos o sus hijas. Okay. Esas son diferencias. Las principales diferencias, digamos. Sí, digamos como las más visibles. María Luisa, Ivonne, cuéntenos un poquito cuáles son los principales obstáculos que como familia lesbo-maternal han tenido ustedes. Mira, gracias Luis por invitarnos. Sobre todo el hecho de que seamos mujeres, o sea, independientemente de nuestra preferencia, ya tenemos por ahí algunos obstáculos, ¿no? Algunas ocasiones nos han dicho mujeres solas, pobrecitas, ¿no? No tienen, en este caso, la protección o la representación de algún varón. Por supuesto, esto como mujeres nos ha limitado en algunas situaciones. Alguna ocasión llegamos a hacer algún trámite, no recuerdo de qué era, y que nos decían que si nosotras solo éramos, dentro de nuestra familia solo estábamos nosotros y no había como algún varón o alguien que nos representara. Esto es como... Claro. Como complicado, ¿no? Sí. Entonces, por supuesto, esto es de lo más escandaloso que te puedo yo platicar, Luis, que nos ha sucedido como familia lesbo. Ajá, fíjate, un gran ejemplo. Nosotros vivíamos en una... Ahora sí que tenemos un departamento en un quinto piso. Ajá. Y el chico del agua, el que nos hacía favor de venderles el agua. De vendernos el agua, nos, llegó un momento que ya no quiso subirla porque era un quinto piso. Imagínate un garrafón de 20 litros, subirlo. Nosotros optamos, obviamente, por la necesidad nos hizo comprar un carrito para poder, comprar nosotros tener ese servicio. Y lo que algunas vecinas cuando nos veían decían, ay, pobrecitas, es que no tienen un hombre que les ayude. Están solitas. Sí, y en algunas situaciones nos ha pasado también en varias cosas del acontecer cotidiano, por ejemplo, el mecánico. Okay. Yo siempre he dicho que cada 5 minutos tengo que salir del closet. No sí. solo con mi familia primaria, ni con los más cercanos, sino con el mecánico, con el de las tortillas. Llevé alguna vez el carro que necesitábamos compostura y le dije, es que va a venir mi esposa. Decía, es que pobrecitas, de veras no hay quien les ayude a cambiar una llanta. No, es que sí sabemos hacerlo. La situación es que obviamente no tenemos en ocasiones las herramientas o la fuerza para llegar a hacerlo. Pero no es que necesitemos justamente al varón o la figura para ello. Claro, pero nos han encasillado justamente terriblemente en esa situación, ¿no? Por todos estos estereotipos y roles de claro. género que la sociedad siempre quiere ver ahí, ¿no? Como claro. una mujer va a andar cambiando la llanta o como una mujer va a andar subiendo el garrafón. Sí, porque además no sabemos, o sea, nos tratan como tontas, sí. pero sí lo sabemos hacer. Claro. La situación es que en ocasiones sí la fuerza sí es importante, ¿no? Como cambiar un tanque de gas, como este tipo de cosas sí es muy terrible que nos encasillen. Y si no hay un varón, obviamente las cosas no están bien hechas. Claro. Y eso no es cierto. María Luisa Ivonne, justamente ahora que estamos hablando también de este tema de lesbomaternidad, me interesa mucho su opinión sobre reproducción o adopción. ¿Por qué optan ustedes? Bueno, en el caso de te platicaba Luisa, uh-huh. Pues no es que no podamos traer en el vientre a hijos o a hijas, uh-huh. es que a veces optamos, en el caso de no poder llevarlo a cabo, obviamente, la adopción. Pero yo creo que en el círculo que nosotros tenemos de amigas o compañeras de la red de madres en la que nosotros a veces nos integramos, optamos ya en esa situación como última opción. No es la primera que deseamos o buscamos, porque obviamente podemos, porque somos mujeres, claro. Claro. Mira, en este material que hicimos como Red de Madres Lesbianas en México, hay un capítulo que se llama ¿De dónde salieron los hijos y las hijas? Entonces, rápidamente te puedo enumerar 11 maneras en que las lesbianas tenemos para tener hijos o hijas. La primera es de reproducción asistida, fertilización casera, okay. fecundación in vitro, inyección intracitoplásmica, el método ropa, que es el de lo más, digamos, popular entre nosotros, que es la recepción de óvulos de la pareja. ¿Cómo es esto? Cuéntanos. Por ejemplo, en mi caso, yo le doy un óvulo a mi esposa, se fertiliza afuera. Claro. Ajá, se fecunda. Se fecunda. Se fecunda in vitro y ya lo que es el cigoto, entonces se lo implantan a ella y ella es la madre gestante. Okay. Y yo soy la mamá de óvulo. Entonces, cuando nos decían, ¿quién es la mamá? Así el llegó hijo. Miguel. Así ¿quién es? Exactamente, por el método de ropa. ¿Quién es la mamá? ¿Quién es la mamá? Alguna vez nos dijeron, ¿quién es la mamá biológica? Y entonces le dije, yo le di un óvulo y ella lo gestó. ¿Quién es la mamá biológica? Las dos son las mamás. Entonces, y este tipo de reproducción que tú nos acabas de contar es un servicio de salud que presta la ciudad de manera gratuita. Claro que es no. un tema que a ustedes económicamente les afecta porque tienen ustedes que buscar los medios. Por supuesto, es un tema fuerte. Deja, termino rápido. Sí. El otro es acogimiento, que es cuando ya la otra pareja tiene sus propios hijos o hijas, una relación heterosexual previa, la coparentalidad. Y que puede ser una pareja de hombres gay y una pareja de mujeres lesbianas, que también se hacen ese tipo de acuerdos. Fecundación óvulo-óvulo, subrogación de vientre y crianza por opción de los hijos de la pareja. Estos son todos los métodos que nosotros tenemos. En cuanto a reproducción asistida, sí es un tema bastante fuerte en la cuestión económica. Aquí en nuestro país no es algo que se preste en los servicios de salud. Ya. Entonces, de entrada, ese es un obstáculo que vemos dentro de la comunidad. Porque pues obviamente yo te puedo platicar, pasamos 4 años intentando inseminaciones con Ivonne y fueron 4 años. Te estoy hablando de que cada intento te sale en promedio entre 15 y 20 mil pesos. Que si tienes los medios y tu cuerpo lo permite, lo puedes hacer cada mes o puedes descansar. Y bueno, Marisa, vamos a un corte de estación, pero cuando regresemos justamente quisiera que abordamos cuáles son estos principales obstáculos que ustedes identifican en el marco del tema, digamos, de la reproducción. ¿Les parece? Soy José Luis Gutiérrez, regresamos en un momento, no le cambien, seguimos en el 660 de AM, Radio Ciudadana, sonidos incluyentes. No le cambien. Síguenos y escríbenos a través de Twitter, @asilegal_df y Facebook, Así Legal. ¿A dónde, No te vayas. Sigue escuchando Sonidos Incluyentes. Esto es Sonidos Incluyentes. Continuamos. Mi Visita www.asilegal.org.mx. Tan acá y sin embargo, yo estoy allá y vos acá de vez en cuando. Quiero viajar, acompañarte a los sueños. Mi anzuelo en tus almohadas celestiales. Tantos males en el mundo, hace falta el fuego interno. Nos olvidamos de la diosa y del trueno en el pecho. Y cuando yo te siento adentro, me elevo y el tiempo transcurre lento. Me conecto desde mis ancestros al instinto que me dice que nuestro momento estaba escrito en las estrellas. Viajamos juntas a ellas. Siento como tocas heridas suavemente. La mente no lamenta que te tomes la molestia de pedir permiso para entrar en mi templo. Te regalo toda el agua que me nace desde el centro. Si el corazón quiere cantar, ¿qué puedo hacer? Ayudar a que fluya en el viento que sale por mi boca y se convierte en movimiento, sonido que vibra y siento. Si el corazón quiere cantar, ¿qué puedo hacer? Ayudar a que fluya en el viento que sale por mi boca y se convierte en movimiento, sonido que vibra y siento. Ahora debo inventar un lenguaje nuevo para poner en palabras todo lo que siento. Y aunque lo intento, las que existen ni siquiera se acercan a este sentimiento. Te quiero cerca, pero no te quiero poner cerco. Quiero la libertad de amar sin sufrimiento, sin etiquetas, inventarnos algo nuevo, no acomodarnos a seguir algún libreto. Por eso te comparto este corazón nómada que más da. La distancia no apaga esta llamarada. Espero tu llamada. Me gusta cuando hablas de lo que tanto amas. Guerrera, derrumbemos las fronteras. Hagamos la primavera. Pon tus dedos en mi tierra. Que no nos gane la guerra. Que la sangre que nos nace fertilice, floreciera. Si el silencio, el amor que la renueva. Estamos de regreso en Sonidos Incluyentes. Mi nombre es José Luis Gutiérrez. El día de hoy estamos hablando sobre lesbo-maternidad y tenemos en el estudio a Ivonne y María Luisa y su pequeño hijo Miguel. Miguel, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿qué tanto haces por ahí? Aquí anda el pequeño Miguel por todos lados. Acabamos de escuchar a Rebeca Lane, quien es una socióloga, poeta y cantante de rap feminista y anarquista guatemalteca. Corazón Nómada nos habla de cómo expresa su amor hacia otra mujer. Estamos de regreso entonces aquí con ustedes, chicas. Estamos platicando justamente sobre esta lesbo-maternidad y cuáles son los principales retos a los que se enfrentan en estos 10 métodos, digamos, de concepción que nos estabas contando. Cuéntanos cuáles son los principales obstáculos para acceder a esto. Como te decía, pues en cuanto a reproducción asistida, que es, digamos, pues cuando estás empezando tu familia como de cero, sí. O sea, que no tienes que no tienes hijos o hijas, que no tienes una pareja y que empiezas como a ver estas opciones, cuando encuentras a la persona con la que quieres compartir este tipo de experiencias, pues son los costos. La reproducción asistida tiene que ser en instituciones privadas. No tenemos acceso a ellas por medio de la seguridad social que nos brinda el Estado. Okay. Te comentaba hace rato, en España ya pueden acceder a este tipo de servicios de manera gratuita y nosotros no. Aquí en México estamos viendo por medio de la red de madres lesbianas, pues quién sería como la primer pareja en aventarse ese primer round, así de porque sí es una batalla, digamos, sería una batalla bastante larga, bastante fuerte, más la situación actual como está ahorita, pero yo lo veo de manera positiva en cuanto a que se quite la sociedad ese estigma de que estamos adoptando. O sea, siempre se clavan mucho en no adoptar. O sea, a ver, como te decía, somos lesbianas, no se nos cayó el útero, seguimos siendo mujeres. Muchas claro. pueden gestar. Entonces, ¿por qué encasillarse en la adopción? Ahora, que si nada más el camino es la reproducción asistida, pues sí, los costos son variados dependiendo lo que elijas para para este camino, ¿no? Que es la lesbomaternidad. De costos te puedo hablar que es súper variado dependiendo del lugar. Ok. Pues no les voy a hacer publicidad, obviamente. Pero al menos en la experiencia que tenemos, sí te puedo hablar de unos 15 mil, 20 mil pesos en una inseminación asistida. Y que usualmente necesitan en varias inseminaciones. Ya hay suertudas que a la primera. Ah, ¿sí? Ah, sí. Mira, qué interesante. Sí, hay suertudas que a la primera inseminación y casera, ¿no? Ok, Marisa, cuéntanos sobre esto que me acabas de comentar de la inseminación casera. ¿En qué consiste? Sobre todo si tienes... Hay lesbianas que deciden tener un donante conocido. Okay. Entonces le pides a un amigo que te regale la muestra y vas a tener, pues, digamos que la muestra genética, es lo conoces y pues llegan a acuerdos, ¿no? Si va a participar, si no va a participar, si va a desaparecer, lo que sea. Y lo haces directamente en tu casa. Nosotros ahí en la red, bueno, te platico, la red es un grupo de Facebook. Entonces es secreto. Tienes que tener una solicitud para poder ingresar al grupo. A lo que voy es que en el grupo tenemos todos estos archivos donde informamos a las participantes, a las miembros, cómo pueden acceder a estos métodos. La inseminación casera es muy fácil, la puedes hacer, pues, como dices, en tu casa, pero sí tienes que tener como algunos instrumentos, digamos, pues, que sean como más seguros, que te... ¿Tiene que haber un profesionista que le... No, no, no es necesario. No, ni no es tampoco necesario. Tiene que haber cópula. No. No. No, tampoco. Por eso te decía que pues accedes a la muestra en su frasquito. Ajá. Y eso nosotros lo intentamos dos veces también. No pegó y afortunadamente no pegó porque uno de los... De los donantes conocidos, al día siguiente dijo, no puedo. O sea, ya cuando habíamos hecho la inseminación, dijo, no, siempre no. Que eso es muy común, ¿no? Muy común que muchas mujeres lesbianas tienen, digamos, a un arreglo con algún amigo y después hay un arrepentimiento y eso es un tema terrible, ¿no? Sí. Nosotros cuando nos preguntan o nos piden consejos, nosotros no la recomendamos ahí en la red. O sea, no es que sea como una postura o no. Simplemente no la recomendamos porque se generan muchos problemas al hacer un vínculo. Tú creas un vínculo y entonces ahí es donde, si no ha pensado, si no ha sido padre, primero... Uh-huh. Uno, si no ha sido padre, si no sabe si quiere participar o no en la vida de la criatura. Sí. Las cuestiones legales también, esa es otra. Entonces, afortunadamente, en nuestro caso, las cosas se dieron de manera muy bien, la manera que se tenían que dar. Okay. Miguel es de donante desconocido, o bueno, anónimo. No existe la figura paterna masculina en nuestra familia. Uh-huh. Y así él está bien. No le hace falta nada, tiene muy claro que no le hace falta un papá, que tiene dos mamás, y pues ahí, por eso también no la recomendamos mucho, ¿no? Sobre todo que sea donante conocido. Al auditorio le interesa saber mucho cómo deciden ustedes quién va a ser la, digamos, la que va a gestar. ¿Cómo lo decidieron? En nuestro caso, fue por cuestiones de salud, o sea, en cuestiones de que si ella sí podía. Y bueno, a lo mejor no te lo comentamos antes, pero en otras entrevistas, tampoco lo mencionamos nosotras, no decimos nuestro método por lo regular, porque, perfecto. Pero te cuento por qué, porque entonces dicen, es que entonces ella es la mamá, entonces ella es la verdadera mamá, claro. Por eso no nosotros decidimos, nos han entrevistado en otros medios y no mencionamos está para justo eso, evitar. Tenemos clarísimo que ambas somos las mamás, claro. Una es gestante, una es no gestante, digamos que es como lo políticamente correcto, ¿sí? Gestante y no gestante, pero a mí en lo personal no me gusta. Prefiero, yo sé que soy mami de Miguel y eso nadie me lo quita. Él ahorita todavía no entiende muy bien cómo estuvo todo el rollo, está muy pequeño, pero sabe que yo soy su mami, sabe que Ivonne es su mamá. Obviamente tenemos cada quien, pues, digamos, como un tipo de relación diferente, pero pues lo amamos, lo amamos muchísimo. ¿Y Miguel ya va al kinder? ¿Ya tiene espacios públicos en donde se relaciona? Hecho, a la guardería. Ajá. Mira, Luis, una de las cosas antes de traer a Miguel, ¿sí? Yo creo que no sé, no tengo exactamente el dato si las parejas heterosexuales hagan este tipo de cuestionamiento. Luisa y yo, antes de decidir traerlo, pensamos en qué tipo de religión, qué tipo de conocimientos iba a tener justamente. Educación. Exacto, en general. Pero entre las cosas que más platicábamos era, sobre todo, si iba o no a acudir a la escuela. Porque uno de los temas que nos hemos encontrado es que les han marcado mucho el que tienes un papá, que tienes una mamá y esta es una familia natural o normal. Porque fuera de esto, todo lo demás pues no es correcto. Y obviamente el hecho de que esté en la escuela, que así lo decidimos en escuela pública, fue justamente pues para que tenga las herramientas. Se va a enfrentar con esto tarde o temprano. Uh-huh. O sea, no podemos ponerlo en un cristal y evitar que este tipo de situaciones se den, que le iban a hacer bullying, nos cuestionaron mucho la familia. Le va a pasar, le va a suceder, no porque tenga solamente dos mamás, sino por el hecho de ser un niño en la escuela, ¿no? Claro. Generalmente, o porque está gordo, porque está chaparro, porque es prieto, por lo que sea. Sí, el bullying viene por todos lados. Y este tipo de cosas, al final lo decidimos justamente para que tenga más las herramientas. Y el hecho de que nosotros estemos visibles y que él esté en medios, en entrevistas, que participe con nosotros en las marchas, es justo para esto. Para que Miguel sepa y lo tenga tan marcado y que le parezca tan común este tipo de vivencias. Y no solamente en la escuela, sino que además tenga cercanía con más mamás que tengan hijos e hijas en la misma situación. Sí es difícil, sí es complicado. Mira, un tema que te he de platicar el 10 de mayo. Sí. No, o sea, al final, nosotros lo primero que hicimos fue llegar con este manual que te muestra mano, Luisa, sí, de Red de Madres, lesbianas, justamente decirle a la directora, Miguel tiene dos mamás y el tema es que queremos justamente que se hable de familias diversas. Y justo vamos a tener un temita al rato con la maestra por este tema, porque una de las educadoras le dice a Miguel que tiene un papá y que está trabajando, que está en la oficina. ¡Oh, qué fuerte! Y obviamente este tema, pues sí, para nosotros es muy delicado, porque a Miguel entonces le metemos diferentes informaciones. Miguel, yo creo que para todos los niños, la escuela hay una persona que tiene una autoridad y que nosotros le estamos permitiendo que esta autoridad le dé este tipo de educación. Estamos pues sí, es tremendo. A punto de cerrar el programa, pero me interesa claro. mucho este punto de Miguel, ¿no? Cómo a veces la afectación que hacen otros entornos en los que se desarrollan, cómo les puede afectar. ¿Qué pasó con Miguel cuando le dice la maestra que tiene un papá que se fue a trabajar? Mira, el tema, él nos lo comentó en la cena. Eso fue el viernes pasado. Nosotros estábamos justamente en la cena y me dice, oye mamá, tengo un papá. Y dice la maestra que está trabajando. Oye, pero ¿quién te dijo que tienes un papá? Y como ha habido algunos temas, entonces como que se detiene un poco. Dice, es que me dicen que yo tengo un papá y quiero un papá y necesito un papá. O de nosotros, no hijo, no tienes un papá. El ejemplo que le hemos dado es una amiguita nos ha comentado acerca de esto y lo hemos traído con nosotros a tema que dice, a ver, tú tienes perritos. Si la maestra te pide un gato, ¿qué vas a decir? No tengo un gato. Igual, Miguel, no tienes un papá. Tienes dos mamás porque creemos que en general debe de haber alguien que ejerza esa protección en casa. Y nosotros no la necesitamos. ¿Qué pasa con tu entorno familiar, ya para ir cerrando? Que claro. El tema es súper interesante. Sus hermanos de ustedes, sus mamás, sus familias alrededor, ¿también inculcan a él esta visión de que tiene dos madres? Que sí, todo esto lo tiene vive muy en su claro. entorno. Lo tiene muy claro desde el momento en que nosotros siempre le hemos puesto la palabra lesbianas. Okay. Porque sí les cuesta mucho trabajo. Al final, la situación paternal que nos han inculcado desde pequeños, pues sí queda. A pesar de que tengan ellos el ejemplo de nosotros como mamás de Miguel, siguen como que, está bien, está perfecto. Solo que el externarlo y el vivirlo, el ya aplicarlo en el día a día, les cuesta mucho trabajo. Ivonne, María Luisa, sí, aquí decía algo más. Sí, sí por ejemplo, en ese tema, una inquietud era así de, ay, es que no tiene papá, ¿no? Entonces, no pasa nada, nosotras así súper tranquilas. Y entonces, el Día del Padre o cuando sale el tema, Miguel escuchaba a una de sus primas que le decía papá a su tío. Uh-huh. Entonces, él empezaba a hablar y escuchaba pues que su prima le decía todo el tiempo papá, papá, papá, ¿no? Uh-huh. Y lo tenía en casa porque pues nuestros parientes están constituidos pues igual por diferentes familias. Claro. O sea, son familias totalmente distintas entre una y la otra. Y él empezaba a fijarse que su prima Mariana le decía papá a su tío. Y entonces él empezaba a hablar y le empezó a decir papá. Y pues nada, no pasa nada. Simplemente no es tu papá, es tu tío. Claro. Tenemos amigas que dicen, es que a su abuelo le dice papá. Uh-huh. Ok, es tu decisión, es tu tipo de crianza, es... Nosotras no. No, ustedes... No, no es su tío, es su abuelo, es su... Bueno, ahorita ya no tiene abuelos, pero cuando nació sí tenía un abuelo. Es abuelo, uh-huh. Es tío, es primo, es lo que sea. Como bien no, lo decías, papá. Tú decir las cosas con, por su nombre para Exacto. que hay, para que hay que... Marisol Ibón, lamentablemente el tiempo ha terminado. El tema es sumamente interesante. Espero poder tener otro programa con ustedes porque creo que quedó mucha información en el tintero que podríamos compartir. Y me interesa mucho que nos digan dónde las podemos localizar. También que brevemente nos cuenten qué es esto de la Red de Madres Lesbianas en México, que ustedes pertenecen a esta red. Y pues nada, dónde la gente, si este grupo de Facebook es cerrado, si hay gente que esté muy interesada después de escuchar este programa, puede mandar una solicitud para que ustedes les puedan orientar sobre cómo poder conformar o ser esta lesbomaternidad posible. ¿Les parece? Pues pueden buscarnos en Facebook, así completo, Red de Madres Lesbianas en México. Tenemos una fanpage que pues es totalmente pública y ya si mandan solicitud para el grupo secreto, se les hace una entrevista por cuestiones de seguridad, porque subimos mucha información de nosotras, de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestras hijas. Entonces se les hace una breve entrevista como porque obviamente tienen que ser, identificarse mujeres, lesbianas y con intereses en la maternidad. Ok, pues muchísimas gracias. Ya tenemos ahí los datos. Muchísimas gracias. Esperamos verlas muy pronto por acá. Gracias. Sonidos Incluyentes es un esfuerzo de asistencia legal por los derechos humanos. Síganos a través de Twitter en asilegal@DF. También puedes visitar la página www.asilegal.org.mx, en donde encontrarás mucha información sobre derechos humanos y todos nuestros programas. Agradecemos en los controles técnicos a Sergio Vargas, también a Carolina Valle, productora del Instituto Mexicano de la Radio, y a Antíoco Pérez de la Madrid y a Adriana Aguilar de la producción de Así Legal. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Hasta el próximo viernes. Síguenos y escríbenos a través de Twitter, @asilegal_df y Facebook, Así Legal. Sonidos incluyentes. Sonidos Incluyentes es una producción del Instituto Mexicano de la Radio en colaboración con Así Legal.